More, ¿cómo te va? Buenas tardes, Manuel te saluda. ¿Cómo andamos? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo viviste Bien, este bien. momento en tu carrera? Nada, la verdad que todo muy lindo, la oportunidad que se me presentó ahora, estoy muy contenta por poder formar parte ahora de estudiantes, poder estar entrenando con la primera y jugar con reserva, nada, muy lindo. Bueno, jugando por ahora en reserva, pero ya siendo parte del plantel de un equipo de primera división. Sí. ¿Qué diferencias hay entre la primera y quizás lo que era Cañuelas, que es la C, que de momento es la última categoría del fútbol argentino? ¿Hay mucha distancia? No, yo calculo que es lo mismo, nada más que tal vez es distinta la competencia, es algo más competitivo que estar en la C, nada, algo capaz en lo competitivo más que Las nada, exigencias. claro. Y ahora, hablando un poquitito de lo que fue tu paso por Cañuelas, y ante todo, yendo al inicio, ¿no? Tu llegada, ¿cómo se dio tu arribo al Tambero? ¿Cómo te incorporaste al plantel? Porque si no tengo entendido de mala manera, fuiste una de las primeras cuando se empezó a conformar ese equipo de fútbol femenino que integró el equipo. ¿Cómo se dio tu llegada? Sí, como te contaba, me había hablado Dani, que es el expresidente ahora, me había hablado que yo podía ir a una prueba, me dijo si podía ir un día viernes, me acuerdo, y yo no fui. Después me había hablado de vuelta y me dijo si no podía ir un jueves, sí o sí, que ellos me querían ver. Me hicieron un par de preguntas, viste, sobre lo que era, dónde jugaba, clubes pasados. Pierna hábil y todo eso. Nada, fui un día, la verdad que me recibieron re bien, Dani y Patri, y nada, el cuerpo técnico me vio y le gustó mucho y creo que a las 2, 3 semanas me ficharon. Hice todo lo que fue pretemporada con ellos. Y habías tenido vos ya experiencia, venías de Banfield, ¿no? Sí, yo había ido de Banfield, en Banfield era central y me acuerdo que ellos me querían para delantera, para 9 fija y nada, me trabajaron todo lo posible para hacerme 9. ¿Y hoy en día te jugás de 9 o otra vez volviste a hacer esa No, central que no, eras antes? ya me acostumbré a lo que es el juego arriba de 9 y bueno, ahora estoy probando algo nuevo que es el enganche. Ajá, un poco más retrasada. Sí, claro. Y ahora, ¿qué edad tenés, More? Yo tengo 15 años. ¿Y cómo lo ves? ¿Cómo lo ves vos o cómo lo vivís vos? Primero, el crecimiento que se te presentó, ¿no? Con tan solo 15 años. Y segundo, también hay que decir, vos, como varias de las chicas que hoy siguen en Cañuelas todavía, fueron parte de una camada muy joven que empezó a jugar en primera, ¿o no? Sí, éramos un plantel muy joven. La mayoría de las chicas eran menores de 20. Nada, era algo muy lindo compartir la cancha con chicas jóvenes de mi edad. También teníamos a Marti, que era de selección, que éramos las más chicas. ¿Cómo viste el trabajo de Cañuelas? Porque fue todo un proceso donde cada vez eran más chicas las que se sumaban y vos lo decías, y te incluyo a vos, la gran mayoría todas jóvenes. Sí, éramos todas jóvenes y la verdad que todas pudimos sacar el equipo adelante porque Cañuelas era un equipo que venía muy muy abajo el último año, que fue el año pasado, que peleó permanencia, y este año nada, hicimos todo lo posible para que Cañuelas quede bien arriba y pelee lo que es el ascenso ahora. Bueno, de hecho subieron a la zona campeonato y ese cambio del cual me hablas se da un poco también con la asunción de la dupla Ortiz-Peloroso. Sí, esa fue una de lo mejor, fue el cambio de cuerpo técnico, que fueron ellos tanto como Bauti, Chicho, ellos nos ayudaron un montón a nosotros y creo que eso también fue lo que ayudó a sumar al plantel para poder pelear el campeonato. Recordemos, estamos hablando con Morina Cortés, ex jugadora de fútbol femenino de Cañuelas, actualmente jugando en Estudiantes de Buenos Aires, equipo de la primera división del fútbol argentino. Además, More tuvo la posibilidad de probarse en River, uno de los grandes equipos de la Argentina. More, ¿y qué me dirías que cambiaron o qué hicieron de distinto tanto Nahuel como Bautista que generaron estos resultados que hay hoy, ¿no? Si bien hay que decir que Cañuelas en estos tiempos no está teniendo buenos resultados en la zona de campeonato, pero lograron por lo menos clasificar. Nada, ellos nos hicieron crecer mucho como jugadoras, a la mayoría hay chicas que ya venían desde antes, que estuvieron muchos años en el club, algunas se fueron porque no aguantaron lo que fue la disciplina de ellos, nada, ellos fueron directamente por un objetivo y me acuerdo que ellos nos contaban a nosotros que cuando ellos quisieron agarrar el femenino todos le decían que estaban locos, que bueno, ellos decidieron tomar ese objetivo y nada, ir para adelante. Ellos nos dieron toda la disciplina que nos tendrían que nos que el femenino tendría que haber tenido desde antes, porque por lo que yo escuchaba siempre decían que todo el cuerpo técnico que pasó por el femenino de Cañuelas no era organizado o era tal vez tenía mucho favoritismo entre jugadoras y eso y nada. Yo digo que ellos pusieron lo que es la disciplina y nada, fijarse en el esfuerzo que cumple cada jugador. More, y ahora dejando un poquitito de lado lo que es Cañuelas y yéndonos al último tiempo, se te presentó la posibilidad de presentarte en River. ¿Cómo llegó esa chance? Nada, yo en River ya había mandado la solicitud un par de veces, como en River hay que mandar una solicitud que te llega un correo. Me había mandado varias veces y como nunca me había llegado, no, decidí no volver a intentar, ¿viste? Y me habla, había visto la publicación de la última prueba y bueno, no, como que no me dio mucha importancia. En esto me habló un ex preparador físico de River, no recuerdo bien cómo se llama, me parece que era Lucas, y me dice, mandó un mensaje, me dice, mirá, están haciendo prueba en River, veo que estás en Cañuela y es un club de la C, no sé si tendrás mucha salida, me dice, ¿viste? Y nada, ¿por qué no te vas a probar ahí? ¿Vas a probar suerte? Yo hablo y me dice, llevá lo que es el acto físico y presentate ahí. Y nada, fui, me presenté y llegué y era un mundo de chicas, eran más de 2.000 chicas. A la Estuve pelota. una hora afuera esperando y nada, cuando entré se me hizo la prueba muy corta, eran más de 2.000 chicas como te digo y nada, se hizo una prueba de 10, 15 minutos como mucho. Y de ahí, al poco tiempo, llega a los estudiantes de Buenos Aires, que es donde estás ahora. Sí, era una prueba de 3 días y nada, como yo no había tenido una buena experiencia ahí en River, me habla Marcelo, que es el hombre que ahora que me llevó a Estudiantes, me dice, mirá, yo tengo una amiga ahí en Estudiantes, me dice, y la hablé de vos y te quiere ver, me dice, te quiere ver en primavera, me dice encima. Y después al rato me dice, no, More, cambiate, vamos hoy, y me dijo que te quiere ver hoy, que ella va a estar hoy. Nada, fuimos hasta Caseros y me vio Vero, que es la presidenta de AFA. Me vio Vero y me nada, le gustó, dijo que si podía seguir entrenando, que dentro de poco ya ellos iban a hacer todo lo posible para poder ficharme. Y nada, así como ella dijo que me iban a fichar, me ficharon y nada, ya estoy compitiendo con ellos. Y ya sos parte entonces de la reserva de Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo manejas, por ejemplo, el tema de los entrenamientos, dónde entrenan y dónde vivís vos y cómo te transportás? Yo soy de Ezeiza y yo entreno con Primera en Coronado. Nada, yo me manejo con Marcelo, que es el que me llevó, que él me lleva y me trae, y cuando a él se le dificulta, voy con mi mamá viajando. Me queda algo lejos, son 2 horas y media, casi 3, pero nada, dentro de todo me lleva Marcelo y nada, estamos. A veces nos acomodamos con mi mamá. ¿Todos los días entrenan? Sí, todos los días y a veces los domingos, depende los días que jueguen. Por ejemplo, ahora está jugando Estudiantes y ayer entrenaron las chicas. El domingo entrenaron las chicas. ¿Y partido oficial todavía no tuviste la posibilidad por este tema del fichado o sí? No, de fichar me ficharon hace 2 semanas y ayer el sábado jugué mi primer partido con la reserva. contra Boca. Y nada, y así como estoy jugando con reserva, me dijeron que nada, que le siga metiendo, que también podría estar en la lista de citadas de primera. ¿En el partido de reserva estuviste del arranque o entraste en el banco? No, no estuve de titular de 9 y después como el partido no se nos dificultó un poco, me pusieron de enganche. ¿Cómo te sentiste? Bien, bien, por suerte pude tener un buen partido dentro de, a pesar del resultado, pude tener un buen partido y nada, bueno, una asistencia, un par de jugadas individuales y todo. Bien. More, muchísimas gracias por el tiempo, por la predisposición. Bueno, felicitaciones y lo mejor para este crecimiento que Gracias. se está dando en tu carrera, en tu vida deportiva. No sé si te querés tomar el espacio quizás para dejar un mensaje, siendo que fuiste parte de acá de Cañuelas y de un logro importante como fue meterse en la zona campeonato, incluso hoy quizás no está transitando el mejor momento el tambero, las tamberas de por sí, pero bueno, fuiste parte de los que consiguieron ese logro. Ah, sí. Primero que nada, gracias a vos por invitarme, a la familia Snapop, y nada, el mensaje que daría sería que no se rindan, que sigan todas las chicas, tanto de las chicas de Cañuela como todo el femenino, y nada, que a las chicas, a las chicas de Cañuela les mando mucha fuerza, que sigan para adelante con el campeonato, y a Pauli también, que estamos todos con Paula. Y nada, eso. Mucha fuerza a las chicas que están peleando el campeonato y a no bajar los brazos. More, muchísimas gracias y lo mejor, ¿eh? A vos, gracias. Hasta luego.